Dentro del programa La Rinconada Nueva Oportunidad se incluye la contratación de hasta 56 personas encargadas de orientar, acompañar y tutorizar el desarrollo formativo de los participantes en los itinerarios. Especialmente para estos profesionales de la orientación laboral especializados en la inserción de personas en situaciones de vulnerabilidad, se organizan jornadas formativas para optimizar el acompañamiento profesional que han de prestar. Internet y la búsqueda activa de empleo, emprendimiento y autoempleo o el papel de las redes de apoyo social en el acceso al empleo son materias abordadas en estas tres jornadas. Para más información sobre este programa, puedes dirigirte al Centro de Formación Municipal Juan Pérez Mercader frente al Centro Cultural de la Villa. La Rinconada Nueva Oportunidad, un programa cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, POEFE.